qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Keane vuelve a Chile. Tras 5 años separados, la banda inglesa anunció su regreso este año con Cause and Effect, su quinto álbum, que saldrá el próximo 20 de septiembre. El conjunto liderado por Tom Chaplin se presentará el 24 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas estarán en preventa a partir del miércoles en Punto Ticket para clientes de Entel, quienes tendrán una rebaja de 20% de descuento en su boleto. La venta general comienza el viernes 14 a las 11 horas y tienen un valor que va de los 27.550 a los 66.500 pesos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.